esclavas, las sandalias y el crochet, el alambre y el parsex. No me olvido del yembe que te zafa en el fogón. Si no hay fogón es un bastón. Soy artista callejero. Playas concurridas, caminando todo el día, dos aritos me vendí. Me junté unos cuatro pesos, quise un sándwich de queso, me alcanzó para maní. Con poquito soy feliz. Soy artista callejero, en invierno soy plomero, me las puedo rebuscar. Tantas cosas tengo que cargar, el bolsito se va a reventar. Necesito un flete ya, o mejor una pick-up. Una pick-up, sí, sí, sí, una pick-up. Che, pero qué gil este muchacho, se gasta todo en flete, que se compre la pick-up. Claro, le pone caja mudancera, queda linda, de madera, hasta la puede lustrar. Claro, más bien. Con Blem, ¿con qué la va a lustrar? Si pensás un poquitito, a este pibe le conviene. Lo que antes derrochaba, ahora se lo puede ahorrar, porque la hora del flete es cara, ¿eh? Acá capital el flete te sale muy caro. Acá estamos y bueno... Esto es grabado en vivo. Esto es grabado en vivo. Ahora lo van a escuchar inclusive los coros que hicimos todos los que estábamos ahí presentes, porque fue entrando, no es el primero de la varieté, lo que compuso la varieté ayer en Florida y Diagonal Norte, donde se realizó esa actividad por el arte callejero, ¿no? Por el proyecto de ley que quiere imponer el PRO y que a los cuales están renegando desde hace bastante tiempo y tienen una parte alternativa todo los artistas callejeros. Realmente fue emocionante, por todos lados, desde la convocatoria, desde la cantidad de gente. Había que pedir que se corrieran un poquito porque no dejaban pasar. Abarcaba toda la calle Florida, donde estaba el escenario, donde estaban los artistas. Y ¿Florida y qué? ¿Te acordás? Florida y Diagonal Norte. Y Diagonal, ah, exacto, ahí mismo. Eso fue, dice, los artistas callejeros, decidimos salir a la calle, como lo hacemos cotidianamente, pero en forma de festival. Porque queremos seguir contándole a los ciudadanos, nuestro público, que existe un proyecto de ley de carácter profundamente penalizador que pretende restringir y desalentar nuestra actividad en nuestro trabajo. Entonces estuvieron ahí desde las 13 horas, puntuales ellos, y por supuesto hasta las 17 horas, con toda una varieté, con una cantidad de artistas. Vamos a escuchar un poco cuál es la problemática en la voz de dos. Uno es muy conocido, porque es Alejandro Cabrera Britos, que siempre está acá en su columna, pero este él es el protagonista. Para quienes no están enterados de por qué estamos haciendo este festival, en diciembre del año pasado el bloque del PRO en la legislatura presentó un proyecto de ley, 2538/15, que es un proyecto de ley de carácter profundamente penalizador y restrictivo. Tiene un par de puntos muy complejos. Por ejemplo, lo primero que dice que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como si nosotros fuésemos sombrillas o mesas, ¿no? Cuando en realidad somos artistas y la autoridad de aplicación debería ser el Ministerio de Cultura. Otra de las barbaridades que dice es que el artista podría desarrollar una actividad hasta de una hora, pero obligatoriamente debería tener un intervalo de 2 horas. Esto en ninguna parte del mundo o del sistema solar es aplicable o viable. Porque bueno, lamentablemente fue hecho en forma inconsulta y en realidad es un reglamento desalentador de la actividad artística callejera para generar una situación de, bueno, lamentablemente de transformar este espacio público en un negocio privado, ¿no? Justamente como nosotros queremos defender este derecho, como dice ahí el texto de la Constitución de la Ciudad en su artículo 32, ¿no? Que está por ahí pegado, que hacen todo lo contrario hoy en día, pero que el Estado debería velar, fomentar y respetar la diversidad cultural y artística en el espacio público. Bueno, esto no sucede. Por eso queremos seguir enfatizando y esta actividad tiene ese porqué, ¿no? De seguir multiplicando la concientización de la importancia de la presencia del arte autogestivo en el espacio público. Y sin la presencia del público, sin el apoyo de ese espectador ocasional, sería imposible que suceda. Así que nosotros estamos eternamente agradecidos a todo el público, a ese público que se detiene el momento de su vida para compartir con un artista la actividad del artista de forma autogestiva y defender esto, ¿no? Porque otra cosa que queremos defender a ultranza es el símbolo de la autogestión, de esa gorra, de ese sombrero que hace que nosotros, a través de la voluntad económica de ese espectador ocasional, podamos seguir en las calles siendo tan felices, haciendo lo que nos hace tan felices, ¿no? Esto de desarrollar la actividad artística. Sí, nosotros nos excedemos también en el pago de la General Paz y recibimos un montón de hechos gravísimos en el conurbano que vamos a articular, y también en Córdoba con el código de convivencia que reemplaza la ley 8431, que era, hasta el merodeo es un delito, ¿no? Esto es gravísimo, que se criminalice la actividad del artista en la costa bonaerense, en Mendoza, en Entre Ríos, en Paraná, y la actividad donde han quedado muchos decretos y ordenanzas de la época de la dictadura, que al parecer le quieren dar más valor que algunas leyes presentes en la Constitución Provincial. Por eso también estamos atrás del proyecto de ley del arte ambulante en todo el país, para proteger a nuestros colegas, ya que somos casi 16.000 en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires somos más de 2.000. Y bueno, el color de la ciudad tiene otro color cuando se presenta el artista, que a veces se comprime la actividad y la rutina de la ciudad. Cuando vemos que alguien pasa con una cara fruncida y cuando se acerca se va con una sonrisa, si generamos eso con el arte, ya estamos más que contentos. Así que insistimos en el agradecimiento infinito al público que entiende la importancia de la presencia del artista callejero. Actividades, ahí está la gorra, nuestro símbolo más poderoso, que es el símbolo que nos hace subsistir diariamente. Más arte callejero, defendiéndolo como un derecho, un derecho tangible, alcanzable y accesible, rompiendo todas las desigualdades sociales en este lugar, en el espacio público, que por eso es público, ¿no? Y nos hace tan felices. Muchas gracias. Ahí estaban compañeros que son los integrantes de FAO, que son el Frente de Artistas Callejeros, y recibieron... Hubo dos minutos muy emocionantes. Uno, una pareja de baile de tango, donde la que era la pareja, la mujer, tenía 80 años. Mirá. No saben lo que se bailó esa mujer ahí en pleno calle Florida. Y la otra fue la presencia de Oscar Videla. Oscar Videla es un acróbata, junto con su hermano Jorge, creó la primera escuela de circo criollo. Ajá. La historia es muy impactante, porque Oscar tuvo poliomielitis. Mirá. Y apenas salió de la poliomielitis, los padres, que también estaban en el circo, lo hicieron enseguida aparecer a empezar a hacer acrobacias. Y bueno, de ahí surgió. Fue emocionante recibir a esta persona de 73 años también, pero voy a dejar que él cuente un poquito. Sí, me emociono porque... ¡Está vivo! Eso lo jugamos muy adentro. Este movimiento no lo pensábamos que iba a ser así, que iba a ser así. Pensábamos que cuando pusimos la escuela fue por un simple motivo. El gobierno andaba mal, el país estaba mal, y nuestros compañeros empezaron a emigrar, a irse. El que tuvo la oportunidad de irse, se fue. Estaba más o menos 70, 68, 70... ya el gobierno empezó mal. Y entonces los artistas empezaron a migrar. Y nos quedamos solos. No había más artistas. Y con mi hermano pensamos, si nos visitan la escuela de Rusia, la escuela de China, la escuela de Europa, ¿por qué también nosotros no tenemos nuestra escuela? Y la peleamos. Y formamos lindos artistas. Hay buenos, regulares y malos. Pero todo va hacia un sendero donde el tiempo después lo dirá. Esa fue nuestra intención. Y creo que lo logramos. Ahí están. Ellos son los que ahora... ¡Gracias, maestro! Es para que conozcan cómo fue el principio. Nuestra escuela fue la primera de la Argentina, la segunda de Sudamérica. Esta fue la primera. No entendíamos nada cómo era la escuela, cómo se maneja. Pero entonces tomamos como punto de referencia nuestros padres que enseñaron a nosotros. Esa fue la idea. Y así llegamos. Y así lo hicimos. Y así hasta ahora mismo. Y no sé por cuánto tiempo más que nos quede. Así es, con mucha pasión, muchos todos. Hubo un malabarista, uno de esas, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen así en el aire que uno ve? No sé cuántos tenían. Clavas. No sé cuántos tenían. Cada vez sumaba más. Una pelota en la cabeza. Ajá. Hacía malabarismo por todo. Lo aplaudían, lo ovacionaban. La verdad que, en fin, después habían también clowns, había una cantidad de cosas, pero con una calidad, la verdad que era impresionante. Más allá de todos los que se acercaron, todos conocidos de hace muchos años, gente que pasaron en la calle, eso que ellos quieren ser, ellos no quieren buscar otro tipo de actividad, quieren estar en la calle, permanecer en la calle. Uno tiene el recuerdo, yo durante muchos años trabajé por la calle Florida y cada vez que me paraba, porque era obvio, ayer pude disfrutar 3 horas de ese espectáculo, me quedé más del tiempo que correspondía, no era el paso de los demás, ¿no? Porque claro. A cada rato iban repitiendo por qué estaban ahí, lo mismo que acababan de explicar, la ley, esa ley que no quieren del PRO, la ley que ellos han creado ellos mismos, ¿no? Sí, el proyecto que ellos tienen. Fue cajoneado en varias oportunidades. Así que bueno, y nos vamos a ir y luego seguramente vamos a seguir porque hubo muchas cosas más. Seguramente la semana que viene Alejandro Cabrera Britos también va a contar sobre su propia experiencia en primera persona, lo que vivió estas emociones. Pero nos vamos a ir con este relato que se llama Documento de Identidad, que es lo que está... No, es una historia que contaba Oscar Videla, este señor que es acróbata del circo criollo y de esta primera escuela argentina, sobre cómo era su vida de chico. Señores, yo nací en un circo criollo y no se imaginan ustedes lo honrado que me siento de ello. Fue en una noche de luna, casi al final de un invierno, y en la tapa de un baúl se acunó mi primer sueño. Una viajera la mía, por eso nací andariego. Y los vals, porque la banda amacaba los trapecios, fueron canciones de cuna, de niño volatinero. La luna fue siempre amiga del circo, clown de los cielos. Y al tronar de un trabucazo y al chocar de los aceros, cuántas noches de Moreira llenaron mi alma de miedo. Veía morir noche a noche a mi padre, gaucho y fiero. Pero al terminar la función, resucitar sano y bueno, yo escuché de Santos Vega sus simples e ingenuos versos, acompañados de guitarra, atormentada del infierno, me hice amigo del payaso. Y del Tony, compañero, y de la mano de esos hombres aprendí a andar por los pueblos. Oh, noches heladas de julio, quemantes tardes de enero, todo eso bajo una lona, estrelladas de agujeros, estrellas que hizo el tiempo con sus lanzas, el pampero, el sol burgués, luminoso, ponía esterlinas de fuego que caían sobre el aserrín del humilde picadero. Para mí lo fuiste todo, circo, lírico y viajero, patria de albayar de lona, patria de pista y de proscenio. Tu toldo fue un poncho pampa para tu gaucho palo maestro. A visitarme han venido mis más queridos recuerdos, vestidos de chiripá, barbijo en el chambergo, circo criollo, circo mío, circo de mis padres viejos, circo que ninguno de ustedes conocieron. Señor, yo nací en un circo criollo y no saben ustedes lo honrado que me siento de él. Y al fin, público querido, que habéis prestado atención a esta humilde composición, y mil perdones les pido por haberla dicho así, sin ningún sentido. Solo un aplauso les pido.